En Bayer, la gerencia de compras se convirtió en un área estratégica para el negocio. En esta columna especial para Profesional, Adrián Klassen, Head of Procurement of the Multinational para el Cono Sur, asegura que los departamentos de compras pasaron de ser un área de soporte a socios estratégicos. La RSA, clave para el cambio. Hace 10 años, las compras en una compañía respondían a la necesidad intrínseca a todo negocio: abastecerse de materiales para la producción o insumos y servicios para la operatoria diaria con costos totales competitivos que nos diferencien de la competencia. Por una senda paralela se manejaban las estrategias de negocio y las ventas. Hoy el paradigma cambió, se complejizó, se globalizó. Los escenarios locales son desafiantes, la oferta de proveedores es amplia y global, y las variables para la toma de decisiones se multiplicaron. La decisión de compra no se hace al final de la cadena, sino que forma parte de la estrategia del negocio desde el inicio. La innovación juega un rol protagónico y en ese contexto, compras es una de las entradas al potencial innovador que posee la vasta y variada cartera de proveedores. Por todo esto, el departamento de compras debe encarar dos cuestiones de manera prioritaria: herramientas de gestión eficiente y profesionales cada vez más calificados. Un área de compras de clase mundial requiere contar con sistemas y procesos claros que den visibilidad de la información en tiempo real y brinden herramientas de análisis simples y eficaces para la toma de decisiones. En Bayer, el pensar en invertir en herramientas de Business Intelligence nos ha permitido llevar nuestras prácticas a un nuevo nivel de excelencia que se traduce en beneficios evidentes, ahorros significativos para la compañía, detección y mitigación de riesgos en forma temprana, planificar y desarrollar estrategias a mediano y largo plazo, lograr altos niveles de automatización, menores que un 60%, y simplificar nuestros procesos y centralizar más de un 93% de nuestras contrataciones. Su rol social. Los departamentos de compras han crecido en importancia y relevancia dentro de las organizaciones. Pasaron de ser un área de soporte a ser socios estratégicos de las unidades de negocios. Y se suma el rol social que cumplen cuando tienen dentro de su estrategia la inclusión de empresas sociales como proveedores. Las empresas sociales son aquellas que prestan servicios y productos en pos de ayudar a sectores desfavorecidos, gente en situación de calle, personas con capacidades diferentes, entre otras causas. Este tipo de prácticas inclusivas, también adoptadas por Bayer, hacen de la RSE una práctica transversal a la organización, permitiendo enriquecer la cadena de valor de la compañía, así como también contribuir con la comunidad. En ese sentido, el rol del área de compras es importante en la estrategia de responsabilidad social empresarial, por el soporte que da a los proveedores y el programa de inclusión de empresas sociales. ¿Cómo se realiza esto? Se les hace una evaluación exhaustiva al proveedor antes de sumarlo a la cartera. Se visita sus instalaciones, se evalúa forma de trabajo, contratación de empleados, impacto ecológico, y se lo acompaña desde varias perspectivas en el desarrollo de su sustentabilidad. Para grandes proveedores se les hace sustentabilidad, assessment evaluation de sustentabilidad, donde los mismos resultados que se arrojan al final del proceso son el puntapié inicial para el desarrollo de mejora para ese proveedor. La RSE, también presente en las áreas de compra, es un punto más que ha despertado interés por parte de las nuevas generaciones, quienes hoy evalúan con ojo crítico el accionar social y responsable de la empresa donde aspiran a trabajar. Como resumen, hoy desarrollarse profesionalmente en el área de compras es para muchos sumarse a un área que cobra visibilidad, donde se aprende y se desarrolla una mirada holística sobre los negocios de la compañía, con jornadas que desafían las rutinas y motivan la creatividad. Por esto, el rol actual de los departamentos de compra requiere profesionales altamente calificados, en un mundo donde el valor ya no está en obtener la información, sino en el saber interpretarla. Contar con profesionales con un fuerte poder analítico, con visión de negocio y liderazgo, es clave para generar valor. Como profesionales, tanto compradores como proveedores, debemos acompañar esta tendencia, convergiendo responsablemente acuerdos comerciales, sustentabilidad y ética.